Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen mediodía. Walter te saluda acá en Radio Encuentro, en la comunitaria. Walter, ¿qué tal? Buen día y muchas gracias por llamarnos y por darnos el espacio de poder visibilizar el evento que vamos a realizar este sábado. Tenemos como fin, en realidad, hacer que la sociedad vea, ¿no? Esto que está pasando, este hecho tan aberrante que es el abuso sexual infantil, que está tan naturalizado. Y queremos hacer, en realidad queremos llegar también a las víctimas, ¿no? Para que puedan salir y denunciar y que se animen a empezar a hablar. Es en el marco del Día Mundial, en el marco de este Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil. Y la idea es esto: encontrarse 16:30 frente al Centro Municipal de Cultura este sábado. El sábado, exactamente. Y en. Nosotros, bueno, hicimos un evento en Facebook, hicimos un publicidad del evento, hicimos una gran difusión y queremos que vaya la gente a escuchar un poco, porque vamos a charlar más que nada del tema de la prevención contra el abuso, los indicios que hay de abuso. Queremos explicarles a las víctimas en qué lugares que tienen para poder ir a denunciar, cuál va a ser la contención que ellos van a tener, explicarles que van a tener una privacidad, que van a tener su espacio. O sea, ellos van a tener una contención importante en el momento de poder denunciar. Natalia, es un tema tremendo porque uno sabe que estadísticamente está comprobado que el abuso sexual infantil tiene relación directa en la familia. La mayoría de los casos es intrafamiliar. No quita que no hayan abuso sexual en las escuelas, en la calle, en la casa de un vecino. Existe en todos lados y hay muchos tipos de abuso con los chicos. Es realmente es lamentable lo que está pasando, ¿no? Porque muy pocos casos son los chicos que salen a pedir ayuda a temprana edad o en el momento que les está pasando. Pero creo que es momento de empezar a abrir los ojos y decir, bueno, basta. Cortemos con esta cadena de silencio que nos lastima realmente. Natalia, y la idea de este sábado, decías, es compartir también información, dónde se puede ir, qué hacer, qué elementos tener en cuenta para poder saber seriamente qué es lo que está pasando. La idea del evento del sábado es visibilizar y dar herramientas y concientizar a la sociedad sobre el abuso. Explicarles a las familias qué hacer en el momento en que la víctima no cuenta el hecho, explicarles a dónde pueden ir a denunciar, explicarles que tienen que buscar una ayuda profesional y judicial también, y que la justicia está y que se puede denunciar. A la edad que la víctima quiera hablar, se puede denunciar. No Bien. importa si sea en el momento que pasó el hecho o años después. Está. Así que bueno, reiteramos, es este sábado 16:30 para acercarse, para compartir, para también, bueno, de alguna forma tener información. Ahí exactamente en el monumento al fundador, ahí en la zona del Centro Municipal de Cultura. Claro, ahí en el persón. Bien. Natalia, me imagino, veía ahí que están con carteles, armando la convocatoria, no estás sola, son muchas las compañeras y compañeros que te están dando una mano. Somos algunas chicas sobrevivientes de abuso y después hay mucha gente que no fue abusada, que está participando y eso está muy bueno porque vemos que hay incentivo también de la sociedad, ¿no? A querer parar con esto y decir basta. La verdad que somos bastantes y se sigue sumando gente y nos siguen escribiendo para sumarse y participar y la verdad que está bueno eso. Natalia, hay una página de Facebook para aquellos que se quieran conectar. También es un tema, insisto, que es un tema que, como bien vos decías, hay que empezar a hablarlo, no hay que callarlo más. Pero bueno, me imagino a esta hora alguien que está escuchando, que ha sufrido esta situación, se puede comunicar por Facebook también o cómo puede hacer para contactarse contigo o con quienes están organizando esto. Nosotros tenemos una página de Facebook que es sobrevivientes de ASI, de Río Negro, pero bueno, nosotros por ahí en distintas notas que hicimos les decíamos que pueden, si quieren llamar a la radio, y ustedes si les quieren pasar el número no va a haber problema. Nosotros en la página no ponemos el número por una cuestión Está bien. personal, pero si si quieren comunicarse con la radio, ustedes pasarles el número, no tenemos problema, nosotras los vamos a acompañar lo que más podamos, porque la idea es ayudarnos entre nosotros, ¿no? Luchar juntos. Es muy fuerte y muy real esto que decís, sobrevivientes, y ayuda mucho poder encontrarse, porque si uno se aísla, la pasa peor. Nosotros nos consideramos sobrevivientes, porque yo en mi caso lo sufrí de chica y hoy no soy víctima y peleo como mujer por la nena que fui hace 15 años y peleo por los chicos de hoy, ¿no? Por todas las víctimas que lo están sufriendo. Uh-huh. Y peleamos por los que se fueron en las manos de sus agresores y por los que quedaron. Porque lamentablemente muchas veces la víctima muere en manos de su agresor. Y eso no tiene que pasar más. Y es lo que queremos llegar, que no pase más. Que la sociedad lo vea, que la justicia vea lo que está pasando. Natalia, quiero agradecerte y en vos a todos los que están llevando adelante esta jornada. Me parece que es necesario, así como la vez pasada destacamos a aquellos que van rompiendo silencios y nos va mejorando como sociedad. Tenemos mucho para hacer como sociedad para seguir mejorando y me parece que estas son de las actividades que ayudan a visibilizar a aquellos que se ocultan muchas veces. Así que, bueno, reiteramos, este sábado, 16:30, en el Centro Cultural. Y es para decirle basta al abuso sexual infantil, que es algo real y que nos pasa. Así que bienvenida sea esta actividad. Quería y agradezco también a las amigas que me ayudaron a poder contactarme con vos y en vos reiterar y agradecer a aquellos que están armando esta jornada para seguir visibilizando algo que, reitero, no debe callarse. Abrazo grande, pero grande, grande, y nos vemos el sábado. Muchas gracias, Walter. Los esperamos el sábado. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Hasta luego.